más. Cada día sufro por ti, cada día siento en mi vida que tú eres para mí. Cada día siento en mi vida que tú eres para mí. Cada día te quiero más, cada día sufro por ti, cada día siento en mi vida que tú eres para mí. Cada día siento en mi vida que tú eres paz.